estima llegar entre el jueves en la tarde o viernes en la mañana para poder, encaminarnos, ya que de hecho hoy también está saliendo la columna que empieza en Yuto, y bueno, todos esos compañeros van a empezar también a movilizarse para que nos podamos encontrar y coordinar el día y horario, y que estemos entrando juntos a la capital de la provincia, y que allí vernos dónde nos podemos juntar toda la columna para movilizar hacia la Plaza Belgrano y bueno, hacer el acto respectivo en reclamo de la libertad de todos nuestros compañeros.